palma de mis patas. Hay un circo en miniatura. ¿Cómo así? Mugre, caricias y trucos. Muchas bacterias, muchas, muchas bacterias. Y diferentes criaturas. Qué feo. Hay criaturas quisquillosas. Muchas, son muchas criaturas. Que no se dejan ni ver. Es que son chiquiticas. Algunas son peligrosas. Y me pondrán a toser. Es que nosotros no queremos toser. Tienes que cuidarte muy bien. Tú también has de tenerlas. ¿Yo? En tus uñas y en tu piel. Por eso debes lavarte. Para que puedas comer. Hay que lavarte muy bien. Al tocar la plastilina, muebles, barandas y ropa, el lomo de tu mascota, casi todo, la cuchara de la sopa. ¡Qué sopa tan rica! ¿Y si se lavaron las manos? ¡Lávate con agua y jabón suficiente! Eso no es tan fácil. ¡Deja de refunfuñar! ¡Me lavo despacio aunque sea impaciente! ¡Meñique, pulgar, índice y anular! ¡Y si se me olvida alguno! ¡Pues no pasa nada y yo vuelvo a empezar! ¡Sí, sí, desde el principio! ¡La pata al derecho y la mano al revés! ¡Toda la mano! ¡Restriego de nuevo y sonrío después! Ya casi termino, mas no me sacudo. Dejo que se sequen mis patas solitas. Me tapo la cara si hay estornudos. Mientras tarareo esta cancioncita. ¡Lávate!